Hay poder en la sangre de Cristo para darnos la libertad. Nos transforma en su semejanza y nos llena de su amor. Levantemos la cruz de Cristo y muchos creerán. Exaltemos el nombre de Cristo y muchos se salvarán. Hay poder en el nombre de Cristo para darnos seguridad, que a través de su sacrificio tenemos redención. Levantemos la cruz de Cristo y muchos creerán. Exaltemos el nombre de Cristo y muchos se salvarán. Levantemos la cruz de Cristo y muchos creerán. Exaltemos el nombre de Cristo y muchos se salvarán.